vívido que se quiera aprender. Entra a la pista y lo empieza a mover. Te mira re baboso, no lo puede creer. Empieza a mover, te mira rebabosa, no lo puede creer.